puedo ver. Mai fue un tipo ideal. Sus canciones le delimitaban como tal. Y en un corto espacio quise entrar para así poder hablar, para así poder soñar. No le puedo ver, a Mike no le puedo ver. Soñar.